tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso que hoy he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor podrá renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor podrá renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Nunca vayas a olvidar me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe.